Luego, si alguien entra en una bicicleta, actualmente, como están los seguros, pues parece que no. Eso será una cosa que con el tiempo irá cambiando. Yo ayer, en esta plaza de aquí del Ayuntamiento de Stuttgart, pues vi una bicicleta que empiezan a transformarla y se te queda en absolutamente nada, una maleta pequeña, ¿no? Y además me gustó mucho. Ahí lo que Málaga, lo que se está intentando, vamos a hacerlo en el futuro, con el tema esto de bicicletas de... ¿cómo se le llama? Bicicletas de... plegables. No, bicicletas para los puntos que vamos a poner de bicicleta pública. Pública, como la bicicleta pública, pues intentar hacer unas combinaciones entre los puestos que pongamos, entre el autobús público y la bicicleta, de tal forma que en determinados sitios donde haya una parada de autobús habrá una estación de bicicletas públicas para que puedan seguir con eso, pero estar dentro de momento no. Bien, desde luego también en Alemania existe un problema de espacio dentro de los transportes públicos cuando hay demasiadas personas que entran con bicicleta, y también hay un problema en ese sentido. Sí. Aunque sí, también se está trabajando en lo que son las plataformas complementarias, bien en la parte delantera o trasera del autobús, con las cuales dejar la bicicleta en ese punto. El usuario está siendo transportado en el transporte público, está viendo su bicicleta desde el cristal del autobús, y cuando sale en su parada, pues puede cogerla y continuar su viaje con la bicicleta, ¿no? Eso es otra posibilidad también en la que trabajar, ¿no? Sí, es otra posibilidad en la que trabajar, desde luego, y además bastante interesante. No ocupa espacio a las personas, no hay peligro de que pueda haber algún accidente en algún tipo de frenada del autobús. Y bueno, digamos que se segregan las personas con las personas y los instrumentos con los instrumentos, ¿no? Carlos, me querías hablar un poco sobre tu proyecto. Sí, bueno, a lo que se refería Pepe un poco es que en febrero del 2007 pues participamos a los premios nacionales que convocaba el Ministerio de Industria en materia de ahorro energético, y nosotros en Málaga pues participó con un proyecto que fue el tema de la peatonalización del centro histórico y cómo aplicar sistemas tecnológicos, en nuestro caso en concreto visión artificial para reconocimiento de vehículos a la hora de hacer pues un poco el centro histórico de la ciudad como un entorno protegido, ¿no? Al ser donde el espacio al que todos los ciudadanos acceden, pues intentar filtrar el acceso del vehículo privado y un poco hacer ese espacio más para el uso de bicicletas, de peatones. De hecho, se está produciendo, y con esa participación, estuvimos participando con 12 ciudades españolas, y fue hace unos meses cuando nos dijeron que nos dieron el premio nacional, que fuimos a recogerlo a Madrid, ¿no? Y de hecho ese proyecto, pues, o ese estudio, es el que está sirviendo ahora de base para implantarlo precisamente en los próximos 8 meses, y desde febrero del 2009, del año que viene, pues estará funcionando, de manera que habrá determinados sectores del perímetro del centro histórico de la ciudad donde de manera selectiva pues podrán entrar los residentes, podrán entrar los transportistas o comerciantes que ejerzan su autoabastecimiento, pero estará restringido a lo que es los vehículos, cualquiera de vehículos privados que deberán de aparcar en la red perimetral de parkings externa a ese centro histórico. Entonces, digamos que es un poco, no digo copiar, pero un poco leer algunos de los proyectos que están funcionando en ciudades holandesas como Utrecht, por ejemplo. El centro de la ciudad es peatonal, aunque sea pequeña, una pequeña parte, continuando con un anillo perimetral que se intenta hacer de vehículos de baja velocidad, para luego seguir con una red perimetral tanto de parkings como de líneas de velocidad un eso poco más alta. Más o menos lo que hay aquí en Stuttgart también, ¿no? Porque eso es más o menos lo que hay en Stuttgart. Centro, lo que pasa es que no he visto cómo se controla el acceso. Nosotros nos hemos incorporado después de haber La verdad que llevamos estudiando desde el año 2003 y hemos generado hasta 6 visitas en todo el territorio del país, en España, ¿no? Hemos visitado Barcelona, hemos visitado Vitoria, hemos visitado Madrid, Murcia, Granada y Córdoba, ¿no? O sea que hemos intentado tener una base de datos amplia de información, con tipologías, con las problemáticas que se encontraban cada una de ellas, incluso también viendo un poco cómo ha evolucionado la tecnología y cómo en principio se partía de pilonas electroneumáticas con el control de la misma mediante introducciones de tarjetas, y hoy por hoy lo que se aplica es detección por visión artificial en los puntos, de manera que la cámara, la visión digitalizada, detecta la matrícula y asocia de que el vehículo correspondiente está autorizado o no para pasar. Muy buena idea. Hemos conseguido también de la Agencia de Energía pues 10.000 puntos de LED, de luces de LED, y con eso completamos la ciudad. Ya sabes que un semáforo con puntos de LED no es como el semáforo convencional, que se funde en la bombilla y ya no funciona. Estos son montones de puntos que tienen que fundirse muchísimos para que dejen de funcionar. Y además la distancia que se ve, ¿no? Eso da una seguridad importante. Y luego hemos hecho algo también que por lo menos en España no lo están copiando otras ciudades. Nosotros solamente habíamos visto uno en Valencia y otro en no sé qué sitio. Y es que hemos instalado los, ¿cómo se le llama técnicamente? Los muñequitos, ¿cómo se llama? Unos dispositivos visuales que se ve de manera dinámica, móvil, que el peatón puede cruzar. Los tiempos de para poder pasar, exactamente. Entonces eso ayuda enormemente a todas las personas, y sobre todo a personas mayores, que cuando ven el tiempo que le queda restante de semáforo en rojo al vehículo o en verde para ellos, pasan o no pasan, y no ocurre que se te quedan en mitad de la calle con algo así de peligro, ¿no? Y son avisadores para... Y desde luego está cayendo muy bien en la ciudadanía, y lo tenemos ya en bastantes puntos. No lo ponemos, lógicamente, aquellos que funcionan a través de un pulsador para que crucen los peatones, porque en ese sitio haya más intensidad de tráfico. Pero esos avisadores sí los estamos poniendo, sí. Bueno, pues yo en realidad, si no queréis añadir nada más, yo sé que estáis intentando hablar también con más gente, así que os doy las gracias por haber venido de nuevo, gracias por la entrevista. Gracias.